suena potente y claro. Agárrate, aprieta porque aquí está DJ Leonel Garaudio, a dúo con DJ Ángel Soundcard. Short dick man.